si hablábamos de blanco y negro, esto es un perfecto ejemplo, esto es 47. Esto es 47 y ahí vemos una solución totalmente distinta. Ya son finales de los 40, el milagro mexicano, el alemanismo, los nuevos lenguajes. Hubo gente que siguió muy, muy, muy pegada al realismo del taller, ¿sí? A este lenguaje realista. Hubo críticas, Leopoldo Méndez va a la Unión Soviética en los 30, lleva grabados y pues lo batean durísimo porque le dicen que no aparecen obreros mexicanos como los obreros rusos, etc. Allá estamos hablando de un lenguaje que es el realismo socialista. Aquí yo hablaría de un realismo social, donde no es propaganda, ¿sí? A pesar de que muchos de los miembros del taller pertenecían al Partido Comunista, bueno, había gente que entraba y salía, el taller como colectivo no se afilia ni al Estado, aunque de repente tienen que pedir por ahí patrocinios, pero no depende de ninguna subvención estatal ni del Partido Comunista, lo cual le da una amplísima libertad, claro, apartidista, digamos. Los miembros podían ser, fueron, etcétera, y había igual Siqueiros, que era estalinista, que otros que eran trotskistas, ahí se aparece Diego, se aparece Charlotte. Da la entrada a muchos extranjeros, el mejor botón de muestra es O'Higgins, pero está la Catlett, están muchos otros, está gente de Sudamérica. Entonces, es como brazos abiertos, esta cosa de tolerancia que sigue tan vigente, ¿no? Aquí y ahora. ¿Qué tal? Sí. El taller tiene sesiones. Prácticamente en los 50, finales de los 50, cuando se sale Méndez, de ahí empieza muy en picada. Y se salen a veces por divergencias políticas, por luchas de poder también, como se da, claro, pues en sí, las mejores familias, eso siempre nos pasa. Sin embargo, lleva la gráfica mexicana al mundo, o sea, si hablamos de este país como un arte que emerge de la Revolución Mexicana después de todo el proyecto vasconceliano maravilloso, pero que también siempre está como preocupado por insertarse en lo universal, en la vanguardia, ¿ok? Que son las grandes críticas a la Escuela Mexicana de Pintura, críticas sesgadas al muralismo, porque ahí sí hay una vanguardia. Yo pondría al taller dentro de esa búsqueda de algo que es muy mexicano, pero que tiene valor universal, claro, ¿sí? Y que se mantiene fiel a sus principios. Que por la cosa de los principios es que a veces hay escisiones, ¿sí? Porque si estamos hablando de un arte político, la gente que está en el taller es gente altamente politizada. Altamente politizada para las fracciones de la izquierda donde queramos. Hay un compromiso político, hay un compromiso social, hay un compromiso estético. Uh-huh. Y a ver si por aquí, corte, sí, porque ahí lo tengo.